¿Puede un cristiano ir a fiestas mundanas, asistir a conciertos de música secular y tomarse ciertas libertades como estas? Algunos dirán que no hay ningún problema en hacer este tipo de cosas, pues somos libres en Cristo y aunque uno vaya a una fiesta o concierto secular, uno es luz y no se contamina con el pecado, pues uno tiene principios. Si eres uno de los que piensa así, quiero que por favor me des 5 minutos de tu tiempo y mires este video hasta el final, porque te contaré una historia real que aconteció en mi ciudad hace poco. Pero antes quiero recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas ahora mismo y actives la campana de notificaciones para que te lleguen los nuevos videos que subimos cada semana. Permítame comenzar recordando una ilustración muy famosa sobre una joven cristiana que le pidió a su papá que la llevara a una fiesta del mundo. El padre, que también era cristiano, se negó. Pero ante la insistencia de su hija que la llevara, que no iba a bailar, solo iba a ver, no iba a hacer nada, aquel hombre accedió. En el camino al centro de fiestas, el padre le dijo a su hija, a quien llevaba un hermoso vestido blanco, le pidió que pasaran antes por la mina donde él trabajaba. Dijo él, necesito recoger algo. Pero papá, dijo la niña, me voy a ensuciar mi vestido blanco. No, contestó su padre, solo vas a ver, no toques nada. Entraron a la mina y al salir el vestido blanco hermoso de aquella señorita estaba sucio, manchado por el polvo del carbón en la mina. Papá, mi vestido está sucio, lleno de carbón y ni siquiera toqué nada, exclamó angustiada aquella joven. Así igual, le dijo el papá, en la fiesta del mundo te vas a ensuciar tu testimonio, tu vida cristiana y tu corazón por el ambiente del pecado, aunque solo estés mirando. Estimado hermano, jugar con el pecado siempre nos ensucia y nos inclina a fallarle a Dios. La Biblia pregunta, ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre sus piernas sin quemarse la ropa? Cada vez que vemos gente que se atreve a darse ciertas libertades en su vida cristiana y van a conciertos mundanos y escuchan música secular y prestan sus dones al mundo, siempre tristemente terminan muy mal. Ahí tenemos el triste ejemplo de Sansón. Este se dio ciertas libertades que no eran la perfecta voluntad de Dios. Comenzó a coquetear con el pecado y al final terminó destruido completamente. A propósito, me gustaría mucho saber tu opinión sobre cuál fue el momento más triste y caótico de la vida de Sansón, o tal vez el momento clave donde él le falló al Señor. Quiero que me digas abajo, por favor, en la caja de los comentarios, tu opinión sobre Sansón. Hay quienes piensan que son fuertes y que ellos pueden estar en cualquier lugar sin mancharse, pero la Biblia no nos manda a probar cuán fuertes somos, sino a huir del pecado. Así le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Por otro lado, ese fue el éxito del joven José. Él no se quedó en el lugar donde el pecado estaba accesible, sino que él huyó del lugar de la tentación. Primera de Corintios 10:12 dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hace unos días atrás me reuní con uno de mis amigos en la ciudad y me contó la triste historia de un amigo suyo quien era cristiano. Este, siendo un gran músico, consiguió un contrato para tocar música en un club nocturno muy famoso los domingos en la noche. Este hombre, a pesar de llamarse cristiano, se dio la libertad de tocar música secular en un show con mujeres semidesnudas, pues supuestamente eso no dañaría su salud espiritual. Tristemente, este hombre terminó muy mal, pues su fe se fue debilitando, sus convicciones poco a poco, y al final se enamoró de una de las muchachas del grupo musical inconversa, obviamente, fornicó con ella, abandonó a su hermosa familia y peor aún, su conciencia está tan cauterizada que él cree que hizo bien y que ahora sí es feliz. Obviamente, la pequeña libertad que este hombre se dio a largo plazo le afectó y condujo al pecado. La Biblia dice que las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas y también que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estimado amigo, así como la joven que entró en la mina y salió con sus vestidos sucios, nosotros también nos ensuciamos nuestra alma y espíritu cuando voluntariamente nos metemos en ciertos ambientes malos que no son apropiados para un cristiano. Alguien que ha nacido de nuevo se siente sucio al entrar en un lugar, un concierto mundano donde hay mujeres mal vestidas y se canta música que exalta el sensualismo y el sexo. Pero te digo algo, si al salir de dicho lugar pecaminoso no te sientes sucio en tu corazón, entonces, por favor, rápido revísate, porque puede ser que ni siquiera hayas nacido de nuevo y no seas cristiano. El verdadero cristiano se siente mal en un ambiente de pecado. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos se contrista y nos convence de pecado. Lo que entra por nuestros sentidos terminará afectando en algún lugar, en algún momento, para bien o para mal. ¿Sabes? Hay un animalito muy precioso llamado el armiño, cuya piel es muy codiciada. Él es totalmente blanquito y limpio y precioso. Y para cazarlo, los cazadores ponen brea, algo sucio, al frente de la cueva para manchar la entrada de su hogar. Cuando el armiño regresa a su cueva, al ver la entrada sucia, este se queda inmóvil y se deja agarrar mansito, pues entre ensuciarse su blanca piel o morir, él prefiere la muerte. Qué gran enseñanza para nosotros los cristianos. En ocasiones aceptamos ensuciarnos un poco por ganar unos dólares extras o quedar bien con alguien, pero Jesús viene por una iglesia santa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Y deseo que todos nosotros podamos ir al cielo con Jesús cuando suene la trompeta, pero para esto necesitamos renunciar a las cosas de este mundo que nos ensucian nuestras vestiduras espirituales. Segunda de Timoteo 2:4 dice que ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. Dios nos está llamando a la santificación y a cuidarnos del pecado. Creo que en medio de tanto peligro que hay en nuestros días, Dios aún así está levantando una generación de jóvenes que le digan no al pecado y decidan por Cristo. Voy a terminar este video aquí, pero me gustaría mucho saber tu opinión y saber qué piensas sobre este video. Así que déjame tu opinión ahora mismo abajo en los comentarios. Y si te gustaría saber más sobre este tema, aquí te dejo un video muy bueno que hice y estoy seguro que te gustará. Así que presiona por aquí o échale un vistazo, te lo dejo en la descripción. Pero no olvides darle un fuerte like a este video y compartirlo con tus hermanos. Nos vemos en el siguiente video. Dios mediante. Un abrazo.